estás a los gritos, habla bajito, no alces la voz. Querido, por Dios, te repito, habla bajito, no alces la voz. Mi amor, veme apichonado, manso y muteado de allá pa' aquí. Que cierre la puerta, que quede entreabierta, que abrí, que cerrá, que abrí. No respires, no digas, no, no me suspires. Andase algo, cura esa tos. La canilla goté, el vecino golpeas el timbre. ¿Quién puede ser? ¡Ay, Dios! Teléfono, un guau, hola, sí, ¿no? ¿Quién es? Pablo, chao, te llamo después, chao. Si sabe del negro, sí, cuánto me alegro. Haceme señas, tomas un té. No más este rato, andas sin zapatos. No, no, mejor en puntas de pie. Claro, sí, bueno, no, justo a mí. Porque yo, el trapo lo escurro. Haceme el favor. Cantamos, mi amor. Sí, pero en susurros. A los gritos, habla bajito, no alces la voz. Querido, por Dios, te repito, habla bajito, no alces la voz. Mujer, y no te confundas, soy una tumba, que vi a decir. Me hago el mudo, querés, macanudo, y tené. Deja que yo lavo, sigue así callado, no hables, ve que venís bien. Busca el saco de pana, tapa la ventana. ¿Qué pasa? Pasa, que pasa el tren. Si Beto no viene, mejor nos conviene. Ni hoy ni mañana también. La gata maulla, esa risa es la tuya. Son guanda y el otro es la... Recordales, deciles, pediles, rogales que no hagan ruido y les ladre flan. Claro, sí, bueno, no, justo a mí. Porque yo... Venite, querido, brindemos chin chin. Que cambie el fin si adorme.